llorando y esperando no volver a caer. Tan inseguro que el principio parece el final. Y habrás aprendido que la vida sigue siempre en su lugar, escuchando paso detrás de ti tratando de escapar. Cuando los ojos pretendes al tiempo siempre detener, haciendo más larga la agonía por tu propio dolor. A la espera que de alguna manera alguien logre caer, que a costa de eso tú te puedas por fin salvar. Y habrás aprendido que la vida sigue siempre en su lugar, y escuchando paso detrás de ti tratando de escapar. Tratando de escapar. Detrás de ti tratando de escapar. Tratando de escapar.